que la gente defienda la iniciativa. Todos los que formamos parte de la transformación de México y todos los ciudadanos. Porque al final, ¿qué es lo que está en cuestión? El precio de la luz, para decirlo coloquialmente. Que no lleguen recibos de 20, de 30 mil pesos bimestrales a los domicilios, como está sucediendo en España, donde dominan las empresas particulares. Voy a seguir diciendo, una familia en México paga 10 veces menos por la luz que lo que paga una familia en España. Y esto sucede porque en España privatizaron todo el sistema eléctrico.